Internet? ¿Aún funciona esa cosa? Hay una página que tiene monos haciéndolo. Bart, Internet es algo más que una cadena global de pornografía. ¡Eso es! ¡Vámonos, Lisa! ¡Monos! Y sean bienvenidos otra vez al podcast de prueba, el podcast que nadie estaba esperando, pero que nosotros vamos a grabar de todas maneras. Les saluda desde la lluviosa Ciudad de México, el extremadamente feo, y desde la no lluviosa hermana república del Estado de México, mi amigo Yudiel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Aquí esperando la lluvia. ¿Por qué las estás esperando? ¿No la deberías esperar? No, pues te digo que se está nublando muy gacho y hace rato sí se escuchaban muchos truenos, pero pues ya parece que ya se calmó. No manches. Ahorita estaba lloviendo aquí como diluvio universal o algo así. Ayer aquí cayó un tormentón, así que opté por quedarme un rato más en la oficina, en lo que escampaba. Lo que no se debería hacer. Y eso así que te es. Queda 5 minutos de tu casa. Son 11 minutos, de hecho. Perdón, señor. Me tardo 11 minutos en llegar a mi trabajo. Más del doble de tiempo. No, fíjate que que antes a la gente sí le, como que le costaba decir, ah, me voy a hacer una hora mi trabajo. Era como, uy. Y ahora es como, una hora. No, hombre, si haces una hora te va bien. Exactamente. Ahora no. Bueno, sí. Bueno, antes era una hora, era como, uff. Vives al otro, era al otro lado de la ciudad. Ahora nada. Si esto, la gente que nos acompaña de otros estados no lo entenderá, no lo pero aquí en la ciudad así es. Nuestros amiguitos de provincia. Oye, que no les digas así, que se enojan, ¿eh? Pues es peor el interior de la república. No, es mejor en... ¿Cómo será la manera, Sí, o sea, que en una hora te puedes cruzar el estado, güey, de repente. Sí. Ponle en Campeche o en Quintana Roo, en una hora, hora y media puedes cruzar todo el estado así, bien bien fácil. Pues imagínate Tlaxcala, que está bien chiquito. Sí, exactamente. Pero aquí el DF, que es el más pequeño de todos, que te avientas 2 horas y media o algo así en recorrerlo, por el tráfico. Sí. Pero bueno, eso era antes. Ah, la nostalgia. Y de eso va el programa de hoy. De la nostalgia. De la nostalgia y no tanto. Porque antes algunas cosas eran peores. Sí, eso es lo que no nos sabíamos. Bueno, vamos a empezar con este programa. Que va precisamente de eso. De la nostalgia y de la tecnología antigua. Que ya no se usa, que está obsoleta o que ya está en el abismo del olvido. Sí, cosas que en su momento fueron maravillosas, pero pues ahora ya están totalmente superadas. Y bueno, voy a empezar con esta cosa que todavía se usa en algunas partes y yo tengo buenos y malos recuerdos de esos. Los relojes despertadores de estos con alarma. Yo tuve... como 2 o 3 de esos. Tenía uno de estos grandotes con botones, con el clásico botón de snooze y el de y los botones de control. Y era de estos típicos de que ves en las caricaturas, de estos cuadradotes con un reloj de LEDs rojos grandote. No sé si tú llegaste a tener alguno así. Llegué a tener, pero nunca los usé. ¿No? Y estaba bien padre porque hasta tenía radio FM. Y podías despertar con el radio FM a, no sé, a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, dependiendo a la hora que te levantaras. Sí, con exactamente. Era como, y sonaban bien fuerte. Ahora ya casi no se usan porque ya casi todos se despiertan con la alarma del celular. Sí, fíjate que hay unos que todavía están bonitos, he visto, así de una figurita de Lego. O de Star Wars. Por ejemplo. De Star Wars. Hay uno que te hace la batiseñal, te la proyecta en el techo y empieza a sonar música. cuando tú lo programas. Pero pues ya, ¿ya para qué? Sería un lujo innecesario. ¿Por qué? Pues porque ahora ya todos tenemos el celular. Ya todos los que necesitamos, pues, lo usamos para despertarnos. Sí, era eso. Eran todas esas cosas que usábamos antes de la era precelular. ¿Y nunca llegaste a ver los que eran de manecillas? Los chiquitos. Casi con... los cuadraditos. Sí, que los de... bueno, yo los ubico redondos, que tienen un par de campanitas encima y un badajito, que a la hora que lo programabas empezaba a golpear las campanitas. ¿No era como este...? Como sí, las sí, caricaturas. Sí, ya sé, ándale. No, antes había uno, ¿sabes cuáles? Los chinos, los que te venían en el... En las tiendas fuera del metro. Unos cuadraditos todos... Ah, de sí, colores, de colores. Que tenían ese tonito. Pero ya como... ya no los he visto. Sí. No, yo que te digo, mi abuelita tiene uno. Digo, creo que ya no funciona, pero ahí lo tiene todavía. Sí. Así, muy muy coqueto el relojito. Bueno, otra cosa que tampoco se usa es tú pusiste aquí la calculadora, pero sí se usa la calculadora, siempre se ha usado y siempre se va a usar. Cosa curiosa que solo las grandes de los contadores, ¿no? No, todas. Así que van haciendo su rollo. Las científicas, la Texas Instruments es súper cara y se usa, güey. Pero no hay aplicación de celular. Sí, pero hay una cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, se tiene que seguir usando. Por cuestiones de que no te van a dejar sacar el celular, pero sí te van a dejar sacar la calculadora. Y sobre todo, precisamente esa, la Texas Instruments, para ciertas funciones que tiene y así, esa sí te la dejan sacar en los exámenes. Ah, ok. Otra cosa que también me pusiste aquí es el fax. Pero el fax sí se usa todavía. Hay algunas oficinas, instituciones del gobierno que remotas en algunos lugares que sí las usan. Digo porque sí lo he visto. No, yo ya tengo. Bueno, en mi oficina todavía lo usan también, pero yo ya, la verdad, yo lo veo ya es así. Pero bueno, el fax tiene una cosa que, por ejemplo, ahí no puedes falsificar documentos. ¿Ves? Tiene esa ventaja. Sí, sí, sí. No, pero en su momento fue una maravilla. Lo es, lo sigue siendo. Obviamente la transferencia de datos es ínfima a comparación de lo que tenemos ahora. Sí, luego cuando no sé qué pasaba, que se empezaban a salir hojas con una raya nada más, que se movió, como que se movía el documento. Ah, sí. Y tenías que volverlo a mandar. No. Y te contaba como una llamada larga. Bueno, otra cosa que yo llegué a ver, pero nunca tuve y era para los ricos, era el beeper, los localizadores. De hecho, el beeper, ¿te acuerdas de una caricatura que se llamaba Hey Arnold? Sé que existe, bueno, pero nunca la vi. El papá de Olga, una de las protagonistas de ahí. De hecho, decía, yo soy el rey del beeper y tengo mi negocio de beeper. Así de vieja es esa caricatura. Pero estaba muy buena, ¿eh? Nunca me sé de los localizadores, porque nunca los pude usar, te digo, era para ricos. Era que eran como recordatorios que nada más te sonaban o incluso te podían mandar mensajes cortos. Sí. Sí, cuando yo entré a trabajar aquí en donde estoy, mi jefe inmediato, él tenía uno. No manches. Y era así de que, no sé, en una sucursal había un problema, entonces hablaban a la operadora y dejaban el mensaje. Así, mensaje para el número tal, mensaje, no podemos imprimir, auxilio. Ah, no manches. Y ya la operadora le mandaba el mensaje de que Perisur, por decir algo, no podemos imprimir, auxilio. Y ya mi jefe se comunicaba. Y todavía hace, ¿qué? Año y medio, 2 años que hicimos limpieza en nuestra bodega. Ahí salió, ahí estaba el bicho. No manches. ¿Y lo tienes? Ahí debe de estar en la oficina. No, pues eso debes conservarlo. Puede tener este valor como objeto de colección. Sí. Ya sabes, róbatelo. Sí, sí, sí. Otra cosa que igual ya murió fueron los BlackBerry, los teclados físicos. Hablando de cosas que solo tenían los que tenían dinero y todos queríamos un BlackBerry, un empresario, alguien que tiene mucho dinero. Un ejecutivo importante. ¿Recuerdas que por ejemplo, hubo muchos escándalos de políticos que sacaban sus chats en BlackBerry? Sí. Y ahorita ya son en WhatsApp. Se mudaron. Sí, solo cambian las cosas. Bueno, vámonos un poquito más atrás. Que me pusiste aquí que es la máquina de escribir, pero la máquina de escribir todavía se usa en algunos lugares, ¿eh? Tú pensarías que no, pero sí, todavía en algunos pueblitos, en algunas instituciones de gobierno alejados de la mano de Dios, todavía hay hay máquinas de escribir. Sí, me imagino que para llenar formularios, así que ya está establecido el formato y nada más tienes que rellenarlo. Supongo que de hecho, ¿te acuerdas que había unas eléctricas? Sí. Y esas eran como, una máquina de escribir eléctrica. Era la onda, güey. Sí, no, mi casa, mi papá tenía una Olivetti. Ándale, las famosas Olivetti. Pequeña. Y no, vaya hacia mis tareas, ya sabes, con el papel carbón. Si te equivocabas, híjole, pues ya valió. Las tarjetitas para corregir. No, el autocorrector que tenías que, el blanco que tenías que esperar que se secara. Ajá. Sí, no, pero había aparte otras, unas como tarjetitas, blancas. Haz de cuenta que como... Ya sé cuáles eran. Que eran, que de un lado tenían como pintura. Entonces tú la ponías en donde impactaba la letra, la ponías en donde te habías equivocado y le tecleabas. Sí, para que borrara eso. Y ya esa parte quedaba en blanco, sí. Y no se veía tanto. Sí, no se veía tanto, exacto. Sí se veía, pero no demasiado. Si tú lo veías de lejitos, no se notaba. Sí, ya. Ajá. Bueno, otra cosa que se dejó de usar, sobre todo, creo que no lo extrañan, sobre todo los taxistas, es la guía roji. ¿Te acuerdas de ese libro enorme? Bueno, no era enorme, era un librito, pero te traía todas las calles y todas las direcciones. Colonias. Había una guía roji de Guadalajara, de Estado de México, del Distrito Federal y así. De Monterrey. Sí, también la de carreteras. Sí, ese era muy útil, la verdad, era muy práctica. Pero pues ahorita Google Maps se los... Sí. Los destrozan. Google Maps, Waze. Ya. De hecho, hace poco escuché que iba a regresar la guía roji, pero ya como app. Pero no estaba... Yo recuerdo que estaba en guía roji en web. Sí. Sí, sí, pero yo escuché que ya iban a sacar su app, que ya iban... Ya sabes, vamos con todo contra Google Maps. Por favor. Pero pues, a ver. Digo, yo sí la bajaría. Nada más para ver cómo funciona. Por la nostalgia, sí. Nah, ya nah. O sea, ¿qué le gana a Google Maps, güey? Pues sí, pero pues es la guía. ¿Qué le gana a Google Maps? O sea, ¿sabes de cuántas broncas me sacó la guía? Tú dime, ¿qué le gana a Google Maps, güey? No, pues nadie. Es Google. Como hemos dicho ya tantas veces, es Skynet. Sí, nada le gana. Es el futuro gobernante del mundo. Bueno, otra cosa que de hecho tú lo viste, yo no lo llegué a ver, son las planchadoras de tarjetas de crédito. Sí, bueno, en algunos países le llaman troqueladora o ¿cómo era en España? Algo así, medio raro. Ay, si me mandaste el nombre. Sí, no sí, sí, tiene un nombre medio raro en España. Y la onda es que el chiste es que hacía un tipo de pagaré y ahí ponían la tarjeta, ponían encima el voucher, le pasaban como una plancha, algo así, para marcar los números de la tarjeta. ya sí. Con... sí, el voucher tenía ese su autor, ajá, su papel carbón. Ajá. Entonces, cuando tú la pasabas, ahí quedaba en el voucher grabado tu número de tarjeta. Exactamente. Por eso las tarjetas tienen los números en relieve. Esa es la única razón por la que lo tienen. ¿Pero se sigue usando? Que yo sepa, no. Se pudiera usar, porque pues la tarjeta todavía lo permite. Ahí ya más bien es cosa del banco. No, la onda es que, por ejemplo, yo creo que se podría usar, tal vez en algunos lugares que pues no hay electricidad o no llega a ese tipo de servicios, o que no hay líneas telefónicas para eso, o que está caído el sistema o algo así. Creo que la onda es que ponen usan eso y ya después van al banco y cobran así. Sí, porque de hecho todos esos vouchers pues los mandaban al banco y ahí se capturaban. Imagínate ponle hoy haces tu pago. Mañana temprano lo mandan al banco para que se te haga el descuento. Mm. De hecho tenía un compañero que trabajaba en eso. Ah, mira. En capturar con planchas esos vouchers. Ajá. Pero sí, es totalmente, ya está totalmente superado. Y hay un video en YouTube, un tutorial de cómo funcionan. A ver si luego lo subimos por Twitter. Está bien loco. Y está muy, muy loco. Bueno, lo siguiente es las cámaras. Bueno, las cámaras todavía hay. Pero lo que ya no hay son las cámaras de rollo y las Polaroid. Que las Polaroid las he visto, pero nada más sí las he visto. Pero, por ejemplo, en lugares turísticos. Por ejemplo, aquí en la villa hay algunos tipos que aquí por la Basílica. Hay un señor que toma fotos con su Polaroid para la instantánea. Y ahí mismo se revela y todo. Sí, es muy, muy muy retro, muy ad hoc. Muy chido. Sí, pues eso se usaba mucho, que ponían ahí un caballito en un parque y ya los niños se subían, les tomaban su foto. Ya, y recuerdas que agarraban la foto y la agitaban para secarla, para que se revelara más rápido. Sí, sí, sí. Sí, pero esas cosas ya no se ven. Hay unos gadgets que sí te permiten imprimir las fotos de tu celular. Pero son muy son como gadgets muy retros, muy curiosos. Nada muy comercial. Sí, inclusive, por ejemplo, ya ves que la Kodak quebró. Obviamente. Sí, pensó que las cámaras, muy inteligentemente pensó que las cámaras digitales no eran el futuro. Así es. Y ahora lo que yo he visto es que tienen módulos así en centros comerciales y en tiendas para que vayas e imprimas tus fotos digitales. Sí, exactamente, pero pues ya no es el revelado de... Ya no es ese tipo de revelado de rollo. De hecho, yo recuerdo que en esos stands había locales especializados en revelar de las fotos, que te decían en una hora. O te decían, no sé. O si lo querías para el otro día, te costaba más barato. Nosotros íbamos a esas. Pero no, es que era la emoción de llevar a revelar tus fotos, porque no sabías cómo habían quedado. No había otra vez. Sí. Y era posible hasta que se te hubiera velado el rollo sin que te dieras cuenta. Eso era horrible. Pero la onda era poner el rollo. Ponías el rollo y la cámara ya hacía su... Lo recorridos con su palanquita. Y decías, no sé, ya tenías 16 fotos. Ojo que nada más podían tomar un número limitado de fotos, ¿eh? Sí, tenías que medirlas bien. Para tomar lo que querías. Pero ya ves, esa es una ventaja que tenemos ahora y antes eso era horrible. Uh-huh. Ahora lo de las de rollo, no sé si las cámaras profesionales, los fotógrafos profesionales, lo siguen usando. Ellos tienen usan memorias. Ya casi todas las fotos son en memoria. La onda es que no es como, no lo guarda en JPG. Lo guarda en RAW o en TIFF. Por lo general lo guarda en RAW para... Más que nada por la calidad. Es en un formato que se llama descomprimido. Okay. Precisamente para que no pierdan nada de calidad y se pueda trabajar muy bien con ellas en editores. De hecho, las fotos en ese formato ocupan como 40, 80 megas. Sí, son una brutalidad. Wow. Haz de cuenta un BMP. Sí. Pero no esa parte romántica del fotógrafo en su cuarto oscuro con las fotos colgadas en un tendedero. Ajá. Ya pasó. Ya pasó. De hecho, seguro los profesionales lo siguen usando, güey. Pero sí. O sea, para revelar y así. Algunos lo deben seguir usando, pero más que nada con la calidad de impresoras que tenemos ahora, ya no, como que no vale tanto la pena. Sí, ahí me entra la duda de como el cine. Ya ves que es diferente si grabas en las cintas que se usaban antes, que si grabas en digital, como que le da una textura diferente. No sé si en la fotografía pasa igual. Cuestión de gusto, supongo. Pero bueno, vamos al siguiente, a la siguiente tecnología que quedó muerta. Fue, pues, los discos de acetato. Que de hecho, ¿recuerdas que hace años salieron tocadiscos con, bueno, estéreos, mini componentes con con su espacio para discos de acetatos? Según, porque había la moda hipster de que los acetatos sonaban mejor. Y sí, podían sonar mejor al principio. El detalle es que se van desgastando y desgastando y desgastando. Ese es el detalle del acetato. Sí, pues de ahí viene los discos se rayaban. Pero pues, eran muy chidos. Ay, chidos, ¿verdad? Y de eso sí yo llegué a tener varios. ¿Tú sí llegaste a tener? Mira. Sí. Me acuerdo mucho de uno de Mimoso Ratón. ¿Qué? De canciones de Mimoso Ratón, era un disco rojo, grandote. Porque digo, todo eso sí tuve, pero pues yo era un escuincle. Ahí revelas tu edad. Entonces, sí, ya todo el mundo lo sabe. Tenía de Cepillín. Ay, no me acuerdo, mi papá todavía tiene su colección de discos de acetato. Discos. Qué loco. Sí. Lo que sí tuve fue el siguiente, el cassette. Y eran geniales. Ah, son maravillosos los cassettes. Obviamente, porque podías grabar y regrabar sobre la. Y regrabar y regrabar y regrabar. Y obviamente, después de como de 5 o 6 veces que grababas, se quedaba horrible y lo tenías que tirar. No sé si recuerdas que era una moda grabarle un cassette con un mix a alguien y regalárselo. Lo mismo que con los discos compactos. Con los CDs, los compactis. Sí, no, era un detallazo eso. Y precisamente con los cassettes y eso, vino el fabuloso Walkman. Y el Discman. Yo tuve los dos, güey. Sí. Tuve un Walkman de Sony, un amarillo que según era resistente al agua y toda la onda. De segunda de mano, ajá. Que como lo amé. Y la onda era bien chistoso porque para rebobinar usabas la pluma porque no querías gastar la batería. Sí, una pluma una big pluma big normal, la agarrabas, la metías en el agujero del cassette y nada más le dabas vueltas y ya. Y la onda es que cuando se acababa la batería empezaba a sonar lenta la música. Esa cosa ya no pasa ahora. Sí. No, pero eran geniales. Y luego, como en ese entonces pues era difícil conseguir música. Sí, súper difícil. Pues ahí estaba uno al pendiente del radio. Lo peor del radio es que te arruinaban las canciones. Ya sea al principio o al final, decían, en vivo, o Radio 1000. Alguna estupidez así de... O empezaba a hablar el locutor y así de, puta, ya me arruinaste la canción, güey. Sí, llevo esperando todo el día para que salga esa canción para grabarla y me la arruinan. Digo que lo hacían a propósito. Seguro, güey. Pero sí, eran buenísimos los cassettes. Y también los Discman. Que los Discman, la onda es que cambió de, por ejemplo, con el cassette, que la calidad se iba degradando poco a poco. En cambio, en el disco compacto, ¿no? Siempre la misma calidad muy buena. Y a menos de que se te rayara o algo el DVD o el, perdón, el disco, se te rayara o algo así, pero en general sonaba perfecto, siempre sonaba igual. Sí. Uh-huh. Y hablando, y vámonos un poquito más atrás, que estos tú, a ti, me dices que a ti te tocaron de refilón, el cartucho de 8 pistas, explícame qué diablos era eso. Era, haz de cuenta, como algo así como casi del tamaño de un cassette beta, pero de audio. Esto se usaba mucho en la década de los 70s para los autos, antes de que salieran los cassettes. De hecho, estaba leyendo que fue el primer formato portátil de música. Más, sí, porque el disco de acetato pues no es muy portátil. Y el que este cartucho, te vas de cuenta, así un, imagínate un cassette de beta, que así se introducía en un aparato y pues sonaba la música, y también tenía muy buena calidad. Yo lo conocí porque mi papá tenía uno. Él tenía un portafolios así grandote, que tenía una tornamesa, tenía un reproductor de estos cartuchos de 8 pistas, un reproductor de cassettes, su radio de AM, FM y onda corta. Y cuando tú lo abrías, la parte de arriba se convertía en dos bocinas. Entonces, un transformer. Era un aparatazo. Sí. No sé cuánto le habrá costado, pero seguramente en su momento le costó una fortuna. Porque pues sí, todo lo que quisieras de audio ahí estaba. Ah, mira. De hecho, yo se lo virlé por un tiempo, que él ya no lo estaba usando. Yo me lo agencié para tenerlo en mi cuarto. Y sí, todavía me sirvió bastante. Creo que todavía lo tiene. ¿Funcionará? Yo creo que sí. Era marca Sanyo. Me acuerdo. Viejísimo. Pero muy bueno. Hablando de esos, los organizadores de CD, que ya no se usan. Y de hecho, tan no se usan que me sorprendió muchísimo. Yo ya lo había puesto aquí, pero los vi ayer, güey. ¿En dónde? Un carro que traía que iba el monito en un bocho, y lo vi, y vio que estaba sacó su organizador de CDs, ya sabes, su folder, y empezó a ojear los CDs, y dije, no manches, lo siguen usando, güey. O sea, sí, todavía hay gente que lo sigue usando. Sí, yo tengo como dos, pero... ¿Pero ya. Para qué los tienes? Ya fueron. ¿Los usas? ¿Buscas algo en un CD? No, ya tienen tiempo. ¿Hace cuánto pues que no usas un CD? La semana pasada usé uno para instalar un Windows. Bueno, yo uso ya directamente la USB. Sí, pues es que ya es más práctico. Es mucho más rápido. Sí. Bueno, hablando de esas cosas de esos tiempos, los disquets. A mí me tocaron los de 3.5 que almacenaban 1.44 megabytes. Y se podían hacer como. Le podías hacer un proceso medio raro para que almacenara como 2 megas. Sí. Que era como de doble densidad, un pedo así. Pero eran horribles. Eran súper. Eran lo menos confiable del mundo, güey. Sí. No, a mí todavía me tocó ya de salida los de 5.25. Los que de 512 kilobytes. Ay, qué cosa más horrible. Los grandes. Y eran más y eran como más blandos, ¿no? Sí, sí eran súper flexibles. Por eso se llamaban floppies. De hecho, ahorita, si hay algún millennial que no lo sabe, la unidad A es el disquete de 3.5. La unidad B es la unidad de 5.25. Por eso su disco duro empieza en la letra C. Sí, correcto. Cosa rarísima, no sé si te llega a contar, que para un trámite raro, bizarro de IMSS, necesitaban generar un archivo y grabarlo en un disco de 3.5. Sí, a mí también me tocó, eran de esos. Todavía tuve que estar comprando en la oficina. No, pero servicios. Eso fue reciente, creo que fue el año pasado. Los iban a necesitar. ¿Por eso? Sí, apenas... No. ¿Y por qué no me dijiste hay un software que emula, que hace un emulador de un disco de 3.5? no necesitabas tener la unidad, porque ¿dónde diablos vas a conseguir una unidad de 3 y medio, güey? Bueno, entre tus reliquias poco, seguramente no, hay no, algo. No, sí. No, ahí tenemos respaldos y en discos de 3 y medio. ¿Cuánta cosa? No. Ajá. Ya, pues es lo que había en ese entonces. Digo, son respaldos ya de archivo muerto, ¿no? O sea, ya. Son pero recontra muerto. Sí, o sea, ya. Esos discos ya ni siquiera se pueden leer. No. Sí, no, ya no. A menos que tengas una computadora. No, vieja, pero ya aunque tengas la computadora vieja. La onda es que, por ejemplo, si ya pasaron unos 5 o 6 años, ya pierde fiabilidad esa madre. Ah, sí. O sea, tus discos ahí que tienen 5 o 6 años sin ser leídos, considera los muertos. Qué bueno que lo tienen en archivo muerto. Sí. No, pero bueno, eran horribles. Muerto y enterado. Y te digo que hay un emulador para discos de 3 y medio. Súper raro, súper bizarro, pero hay. La onda es que por el programa de LIMS, te pedía precisamente una unidad de disco A para poder grabar el reporte o algo así. La incidencia. Exactamente. ¿No? Esa madre era, sí, la incidencia. Sí. Y siempre la vanguardia de LIMS, ¿sabes? Bueno, vamos a con otra tecnología del pasado, la impresora de puntos. Ah, esa me encantaba. Sí, muy. Me encantaba porque imprimía muy imprimía muchísimas hojas con una sola cinta. Pero muchísimas. Mm-hmm. Y luego cuando se acababa llegaba al tope. Exactamente, lo ponías al revés. Lo ponías al revés. Ajá. Y volví a imprimir. Y era como magia. Sí. La onda es que no había resolución en eso. Era nada más para prácticamente puro texto. Y lo que yo vi un video de cómo funcionaba. Y la onda es que el papel era papel continuo. De esas que tenían hoyitos a los lados para que la impresora lo fuera jalando. Sí. Ahorita ya no encuentras ese papel continuo, ni cintas, ni nadie que te arregle esas. Sí, sí hay todavía. ¿Todavía hay? En mi oficina todavía usamos impresoras. ¿Pero para qué? Para imprimir cheques. Ah. Para cheques. O sea, cosas muy, muy, muy específicas. Que podría ser un una impresora normal. Uh-huh. Sí, también. Pero no sé por qué no. No quieren moverse. Sí. No, y no decides. Bueno, es que. Ahorita no podemos. Bueno, y es que son súper baratas también. No de mantener, porque sí que hay que limpiar la matriz de puntos con una solución de alcohol. Uh-huh. Pero la onda es que imprime muchísimo. Y bueno, pues si lo usas para checos o algo así, pues está bien. Sí, y son bastante confiables. Sí, son súper confiables. Se llegan a trabar de vez en cuando, pero es muy raro. Uh-huh. Y bueno, otra tecnología del pasado que gracias a Dios terminó, pero terminó y no, es el dial-up o la conexión de acceso telefónico. Ay, esta cosa. Sí, ¿cuántos no empezamos a internet con esto? Era la única forma de empezar en internet. La onda es que ves que era 56K y investigando un poco para esto llegué a encontrar que jamás te ibas a conectar a 56K. Jamás, no, nunca, porque dependía de tu conexión, del ruido, de qué tal qué distancia estaba el proveedor, la hora, un montón de cosas influía. Y jamás ibas a encontrar las condiciones perfectas para conectarte a 56K. No sé si tú llegaste a ver en tus conexiones, pero yo sí. De repente te conectabas a 40, a 45, a 38. Sí, era muy variable. Te tenías que conectar ya bien noche para que tuvieras más o menos. Para que tuvieras, no sé, 45. Para que te pudieras conectar a 45 y dices, son las 3 de la mañana, me conecté a 45 kbps, pero funciona. Y era horrible la bajada, horrible. O sea, una pero no tan horrible como lo que vamos a ver ahorita, que igual es una tecnología pero del recontrapasado, que eso no nos tocó a ninguno de los dos. Son las tarjetas perforadas. Que las tarjetas perforadas, gloriosas, tienen tarjetas perforadas. Son muy interesantes porque son por ejemplo, cada perforación es un 0, perdón, es un 1, y cada cosa que no estaba perforada era un 0. Y así en varias filas podían almacenar hasta 1000 bits o 0.125 kilobytes. La onda es que necesitabas miles de tarjetas de eso. De hecho, fueron famosos por el censo del 86. De hecho, lo que estaba viendo también era que hubo una máquina tabuladora que tenía la fabulosa capacidad de analizar 300 tarjetas por minuto. Ojo, por minuto. Wow. O sea, 37 kilobytes por minuto. Wow. Eso estaba en 1887. Para que te des una idea, ahorita los vemos la velocidad por segundo. Y precisamente 37 kilobytes por minuto equivalen a 0.616 kilobytes por segundo. O sea, ni siquiera megabytes, nada. O sea, súper, súper lento comparado con lo que tenemos ahora. Pero mira, fue en 1887. Sí. Ya han pasado, ya llovió. Bastante. Ya llovió de ahí. Pero fíjate cómo llegamos de esto a lo que tenemos ahora. Que ya... Sí, todos esos fueron pequeños pasos, ¿no? Hacia esta... 131 años. Época. 131 años que lo que avanzó la tecnología. Sí. Y es importantísimo. De no ser por eso, no, yo creo que no hubiéramos llegado a... De hecho, este tipo... Hollerith... se le atribuyó lo que es la computación. La palabra computación. Es muy interesante, Okay. La historia. Es súper larga, sí, la historia, pero es interesante. Bueno, ahorita nada más las puedes encontrar en... O sea, están totalmente en desuso. Lo mismo que las cintas magnéticas. Que también no nos tocaron ver, gracias a Dios. No manches, eran horribles. Era un armatoste de media tonelada, enorme, de 2 metros, almacenaba 3 megas. 3 sí. megas. Ahorita 3 megas es como, pues nada, güey. No es ni una canción. Ajá. De hecho, estaba viendo que para almacenar un MP3 de, no sé, 6 megabytes, necesitabas unas 300.000 tarjetas perforadas. O sea, una brutalidad. Y ahora lo tenemos en una micro SD de menos de 1 gramo. Sí. Y mucho muchísimo más. Ahora vamos con la siguiente tecnología olvidada. La contestadora telefónica. Yo no llegué a tener. ¿Tú sí? No, yo tampoco. ¿Quiénes lo llegaron a tener? En los 70s, ¿no? 70s, principios de los 80s. Sí. Porque ya después ya se hizo parte de los servicios de la compañía telefónica. Pero antes no había ese servicio. Estaba chido, no. Porque podías grabar un mensaje, contestaban y ya ponías el mensaje. Sí. Sí, eso se ve mucho en las películas. En las películas de los 70s. En las series. Ajá. Ya no sé si alguien lo sigue usando. Lo dudo mucho. Pues ahora han cambiado. Digo, ahora yo aquí en mi aparato telefónico tengo la opción de poner una contestadora. ¿Y lo pones? No. No, pues nadie me habla. Nomás lo tengo porque venía con el paquete de internet. Pero Pues sí, es cierto, el teléfono fijo no es que esté muriendo, pero ya está, no es tan de uso. Es más para empresas, para oficinas. Ya no es trascendente. No, pero es para empresas y oficinas sigue funcionando bien. Sí, pero ¿sabes para qué? Para tener un comprobante de domicilio. Ah, bueno, eso sí. Muchas veces yo en el trabajo, algunas empresas, subempresas que tenemos, tienen una línea telefónica contratada nada más para tener el comprobante de domicilio. Bueno, algo debe tener. Y hablando de teléfonos, el teléfono de auto, el teléfono de coche, que yo llegué a ver en algunas películas, esas viejas. Jamás lo llegué a ver en vivo. ¿Tú sí? No, en vivo tampoco. Pero era una telefonía celular carísima para auto. La cosa curiosa es que veo que fue descontinuada apenas en Estados Unidos hace 10 años, en el 2008. Sí, pues que era un aparatote enorme. De hecho, lo que te decía, de que eso fue lo que usó Sabludowski cuando hizo su recorrido por la ciudad en el terremoto del 85. Uno de esos, y pues era una de las poquísimas personas que lo tenía aquí en el país. Oh, manches, tan viejo es. Sí. Y bueno, hablando de teléfonos, otro que ya está muriendo casi casi son los teléfonos públicos. Pero no los de monedas, ¿eh? Los de monedas todavía siguen jalando. Sí, de hecho ha habido como un boom últimamente, de un par de años. ¿Sabes también por qué? Porque así puedes evitar que sepan quién les llama. Sí. Eso está padre. Sí, sí, sí. Pero la privacidad. Ah, pero los que eso sí no he visto son los de tarjeta, que todavía hay algunos lugares donde he visto teléfonos de estos de Telmex que usan tarjeta. Y lo que no he visto son que vendan a alguien tarjetas. De esas tarjetas telefónicas, ¿recuerdas? No sé si te acuerdas de 20 pesos, sí. De 50 pesos para llamadas. Ajá. Era como... que era, había quien las coleccionaba, había unas con unos... Sí, eran coleccionables. Sí. Sí, los sí. He visto. Algunas tenían marcas comerciales o no sé, alguna pintura, las conmemorativas de alguna olimpiada o mundial. Ándale, exactamente esas. Sí, esas no podían faltar. Digo, estaban padres. Estaban padres, pero sí. era muy, muy, muy engorroso. Y sobre todo los precios de las, sí. De las llamadas. Bueno, hablando de precios de llamadas, lo que desapareció también fue el cobro de la llamada de larga distancia nacional. Que recuerdas que que una llamada, no sé, del DF o a Mérida, o a Saltillo, dependiendo, te costaba dinero. Sí, sí, sí, sí, era algo solamente para ocasiones muy especiales. Y era como, uy. Porque si hiciera una lana. Uy, vamos, ya. ¿Te recuerdas que esa cosa te chupaba el crédito de la tarjeta? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo no sé si... Yo ahorita con el plan que tengo... De hecho, el saldo siempre me aparece en cero, pero porque tengo llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados y megas ilimitados, que es lo que me importa realmente. Uh-huh. Lo que importa es eso, tener las cosas ilimitadas. Yo no quiero nada que me cobren una llamada, güey. Que de hecho las llamadas locales en esos teléfonos de tarjetas creo que cuestan como 4 o 5 pesos, algo así. ¿Mm? ¿El minuto? No, la llamada local. ¿Mm? Ah, la llamada, es por... Ajá, por llamada. No. Ah, ok. Ah, porque antes eran por minuto. Y también costaban las llamadas a celular. Ah, sí, claro. El famoso, ¿cómo es? ¿Cómo era? El que llama paga. Sí, ahorita la generación Z no sabe ni qué es eso. La onda es que, por ejemplo, tú con tu teléfono fijo igual debes tener llama... Yo sé que no lo has revisado porque... Pues, realmente no te importa. Y realmente ya no importa mucho. La llamada de larga distancia nacional. No, internacional, perdón. Sí, eso no lo he intentado. Llamadas nacionales y he hecho, sí. De aquí. Por cuestiones de trabajo, que me tengo que hablar a Pachuca, Torreón, etcétera. marco de aquí del fijo, porque pues para que se usen. Yo, por ejemplo, sí, por cuestiones de garantías o facturas, he tenido que llamar, por ejemplo, a Estados Unidos. Y esas no me las cobran. Ah, ok. Por ejemplo, a Canadá, tengo llamadas gratis también. Tenemos llamadas gratis también. En muchos paquetes igual de telefonía celular, hay esa posibilidad. La onda es que, por ejemplo, me comentaba un amigo de Sudamérica que él no tenía llamadas internacionales gratis. Y el país de entre la misma Latinoamérica, yo digo, pues está medio raro, ¿no? Digo, pues no está tan lejos. Dice, sí, pero pues así son los planes aquí. Digo, ah, mira, ya fue cuando me puse a revisar esto, las llamadas internacionales. Sí, por ejemplo, yo tengo como 90 países para llamar, y a los otros son con cargo. Pero pues son países súper bizarros, Burkina Faso, Micronesia, buques. No, y eso es por cuestión de seguridad, ¿no? ¿Qué? ¿Qué esas limitantes? Porque por lo que yo sé tienen como que la lista blanca, que son todos esos países, No, sé, por ejemplo, a España, decente. Europa, pues, tengo llamadas también, pero ¿quién llama? ¿Quién va a llamar cuando ya tienes el...? Sí, pero no a todos. Por ejemplo, yo en la oficina, en el plan que tenemos, ahí tenemos voz por... Ajá, IP. Exactamente. Entonces, igual tenemos llamadas a casi todo el mundo, pero hay ciertos países donde tenemos que pedirlo a que nos los abran. Y pero nos dicen que es por... Sí, pero eso es por por VoIP. Yo te estoy diciendo de un teléfono fijo casero de... Ah, okay. Sí, sí, sí. Y pero te digo, eso a esas llamadas, por ejemplo, a barcos en alta mar, sí tienen un costo porque son satelitales, es un engorro. O a Micronesia o a Suazilandia también. Al reino de Suazilandia, dice. Curiosísimo ese país. A las Islas Caimán. Exactamente. No creo que Islas Caimán sí lo tengo gratis. Sí. A lo que no tengo es a Cuba. Cuba sí me cobran. Ah. Pero porque es satelital. Ahí sí hay Cuba. ¿Y a Sudamérica tú sí tienes? Sí, tengo a Sudamérica. Libre. Te digo, tengo a Uruguay, Panamá, Chile, Brasil creo que tengo, o sea, un montón de países de Latinoamérica, Europa, Asia. Asia no tantos. Bueno, no hay tantos países en Asia. De China. China del Norte, China del Sur. China es enorme. Sí. La onda es que sí está raro que, por ejemplo, en otros países no todavía tengan que cobrarles para llamar, no sé, de Uruguay a Argentina. Más o menos. Uh-huh. Están ahí pegaditos. Ajá. Están cruzando una calle. Sí. Y digo, sí, se me hizo medio raro, pero supongo que nosotros tenemos esta cosa, como tú bien me decías, esta cosa empezó con las llamadas a... con Cedillo. Fue con Cedillo que empezó el TLC, ¿no? Sí. De ahí empezaron a implementar mucho las llamadas gratis a Estados Unidos y sin costo. Y decía, háblele. Y sí, pues, sin problema. Sí, sí, ¿sí? La necesidad. La cercanía, la demanda que tenemos a Estados Unidos. Todos, también. Todos tenemos parientes en Estados Unidos. Sí, yo quisiera saber quién no tiene parientes en Estados Unidos. Sí, no, nadie. ¿Qué mexicano no tiene parientes en Estados Unidos? Está cabrón, ¿no? Por lo menos un primo lejano, un tío, alguien tiene eso. Uh-huh. Y bueno, otra cosa que igual murió, pero me encantaba también. Tengo muy bonitos recuerdos de El Videoclub. Ay, sí, buenísimo. De hecho, no sé si te acuerdas del videoclub de la calle, del casero que estaba... Yo lo tenía como a media calle. Media calle, sobre mi calle, que era larga, eran como unas 10 casas, estaba el videoclub. Y era genial porque, cuando llegaban nuevas películas, pues éramos de los primeros en saberlo. Y ahí íbamos a rentar nuestro cassette. Y ya, y incluso cuando ya no había... no sé, buenas películas, había una sección de películas clase B, de estas de monstruos, de aliens, de... Ah, sí, o sea, de los de bajo presupuesto, que estaban súper súper divertidas. Sí, sí, no, yo también, yo tenía mi videoclub como a una calle. Sí, tenía que cruzar una calle, un eje, el eje central, y ahí estaba el videoclub. Ah, mira. ¿A ti te tocó el Blockbuster? Digo, ahí... Sí, claro, a mí me tocó desde el videocentro. Ah, tú eras fancy, porque aquí era videocentro. Sí. Fíjate que yo... Sí, de hecho esos videocentros y esas grandes cadenas fueron las que se fueron comiendo a los videoclubs pequeños. De hecho yo no, me tocó videocentro porque pues quedaba muy lejos de mi casa. Y teníamos el del barrio, digo, bueno, pues ya, el del barrio. La onda es que yo todavía aquí llegué a conocer un Blockbuster. Y no fue muy, no tiene mucho, antes de que cerraran. Sí, de hecho el Blockbuster ha de haber cerrado hace 2 años. Sí, más o menos. Aquí yo todavía iba a comprar películas. Sí, ¿sabes por dónde? Por casa de Susi. Ahí había un Blockbuster. Y sí, de repente íbamos a rentar no sé, videojuegos, películas. Vendían cosas, dulces, muñecos. Sí, y al final vendían muchos videojuegos. Ah, sí, remataban los... Muchos juguetes. Remataban los discos de juegos. Yo aquí tenía, aquí a 15 minutos de donde vivo, pero había uno muy grande. Y yo siempre estaba cazando las ofertas cuando sacaban las películas al 3x2. A surtirme de películas. Ahí me compraba mis ediciones especiales. No, no manches. Sí, porque ya estaban rematando todo, ya estaban en... Ya estaban en el filo, al filo de ser destruido totalmente, del colapso. Sí, todavía me acuerdo, hace 3 años, algo así, por acá por Lindavista. Venía yo en el camión y vi que afuera del Blockbuster había carpa. Haz de cuenta como un tianguis. Entonces dije, pues, ¿qué habrá? Porque pues ya había un montón de gente. Entonces ya me bajé y pues, sí, estaban rematando todo. Figuritas, juguetes, peluches, películas, todo. Sí, te podías cazar buenas cosas. Sí, pero ya nada más ibas ahí a comprar precisamente figuritas y juguetes. Ya nadie, casi nadie iba a rentar. Pues no. No, y ahora pues ya se acabó, Netflix se acabó de matar. Fíjate que Netflix les ofreció unirse a ellos. Aunque muchos dicen, qué idiotas, fue un gran error. Pero la verdad es que no, porque ellos pensaron, bueno, si Netflix quiere hacer esto, vamos a competirle nosotros a Netflix, pero no pudieron seguirle el paso a ellos. Sí, de hecho se empezó Netflix, ellos eran un servicio de renta de películas. Exactamente. Pero ellos eran por correo. Tú la solicitabas y te llegaba tu película. Sí, pero a Blockbuster no llegó a entender la suscripción mensual. Ellos querían pago por película. Y ese tipo de mentalidad fue la que al final los destruyó. Sí. Sí, pero sí era muy divertido. Los videoclubs. Y en los caseros, esperar que estuviera la película que querías. Ah, sí. Porque pues nada más tenían una. Ay, por cierto, no podías si regresabas la película sin rebobinar, te cobraban un extra. Sí, multa. Y hablando de los videos, por eso existían aparte las rebobinadoras. Ay, qué cosas. Las de carrito. Precisamente hablando de eso, vamos a hablar del Beta y VHS. Del DVD no, porque sí. El del DVD todavía se usa, todavía se vende. Sobre todo en la piratería. Sí. Vas a Tepito, hay DVDs de 3x15. ¿No has visto? O 3x10, algo así. No, todavía hace como 2 años, aquí a unas calles de aquí de mi casa, había una casa donde pues abrían la puerta y tenían ahí sí todas sus películas. Lo pasabas y te daban así tu volantito. A mí me dieron una tarjeta de visita, así de películas clonadas, clonadas, Jacinto, por decir algo. llámenos y pregunte por su película, seguro la tenemos o la conseguimos. Bueno, pero regresando a esos formatos viejos, el Beta y el VHS que tenían unas resoluciones, creo que de 360p, que se veía muchísimo mejor el Beta. Sí, ¿sí? De hecho se veía muchísimo mejor el Beta. Sí, yo tenía un Beta que se... Tenemos un Beta, pero se echó a perder. Ya fue cuando mi papá compró a regañadientes el VHS. Y el VHS era como, ¡oh, le caben 2 horas! ¡No puede ser! Porque en los cartuchos Beta había la parte 1 y la parte 2. Se veía mejor, sí, eso sí. Pero en el VHS incluso tenía una función de... que podía expandir la duración para que durara hasta 2 horas y media, algo así. No sé si te acuerdas que es, decía SP o... HP, ajá, sí, en modo de grabación. Sí, sí, sí. Y podías extender la grabación todavía más. Sí, pero te reducía, claro, la calidad. Reducía la calidad. De hecho, yo tenía ahí en VHS bendito, tenía un un cassette de, con los conciertos de Metallica que pasaban en MTV. Ah, ok. No, es que eso fue buenísimo. Ya podías grabar tus, exactamente, tus programas. Los podías programar por si no estabas. Para que se grabara. Sí, los papás jamás entendieron cómo programar. Sí, sí, sí. Ahí empezó nuestro... Por eso hay que mantenernos este... nuestro primer contacto con la programación, ¿no? Sí. Programar un VHS. Sí, porque era... Para, lo hacen parecer que era todo un arte. Toda una ciencia. Sí, estaba muy padre. Estaba muy padre. Sí. Pero qué bueno que murieron porque eran enormes los cartuchos. Y pasamos al DVD que calidad superior. Ahora con el Blu-ray, un Beta y un VHS eran de risa, pero pues en su tiempo eran la onda. Sí, de hecho, yo todavía tengo un VHS. Tengo episodio 1 en el VHS. ¿Tan viejo es? ¿Episodio 1? Sí. Wow. ¿Y tienes un reproductor de VHS? No. ¿Y por qué tienes un...? No, solo tengo el cartucho de VHS. ¿Te acuerdas que habían negocios de estos cibercafés en especial que que hacían, que pasaban tus cintas de VHS a DVD? Sí. Ahí sí. Muchos aprovecharon para pasar sus viejos sus viejas grabaciones a DVD, güey. A formato digital, uh-huh. Y era como, oh, ya lo vamos a tener en formato digital. Ya lo tendremos aquí para siempre. Precisamente porque pasaba lo mismo que con los cassettes de audio. Entre más lo ponías y más lo, más estaba... ¿cómo se llama? Más... Sí, lo sabes. Más, ajá, más lo tenías en uso, más se degradaba la calidad del pues del video y del audio también. Sí. ¿Cómo se llamaba la función? Había uno como que le tenías que ajustar porque se hacía como en rayas. Ah, sí, algo así como de nitidez, algo así. Algo así. De hecho, no sé si has visto la de Kung Fu, la película de Kung Fu Lee. No. Ahí búscala en Netflix. Es así una oye, un homenaje a los 80s. Que inclusive está grabada como si fuera como si lo estuvieras viendo en un VHS o en un Beta. ¿Kung Fury? Así de repente, sí, el tracking o algo así se llama. Qué raro. Que tú lo estás viendo y de repente se viene así como de rayas. Y ya como que solito se ajusta y ya, sigues viendo tu película. Yeah. No es larga, son como 40 minutos. Kung Fury, está divertida, te la recomiendo. Fíjate. Te ríes un rato. Bueno, otra cosa que vamos, las últimas cosas que vamos a hablar... Son las Palm y las PDA, ¿te acuerdas? Sí, nunca tuve una, pero... Pero estaban padres, porque eran como las agendas personales, el asistente personal, sí. Que obviamente eran de asistente... Yo no las veía muy especialmente buenas. No, pero es que eran... Pues la pura pose. Sí. O sea, era de yo tengo una. Pero ahí podías poner, no sé, tus notas, calculadora, recordatorios, tenías un calendario. O sea, nada que no tuvieras en un celular de ahora. Sí. Pero con una pantalla, monocroma. Y con gráficos de 16 bits. No sé si te acuerdas de esas pantallas todas feas. Sí, sí, sí. Y su software para sincronizarse. Ay, eran horribles. Tenían cables súper raros. Se conectaban a puertos seriales. Y si es que, pero con eso. Otra cosa que desapareció fue eso. Las conexiones medio raras. A puerto serial, a puerto paralelo, a puerto de juegos. Porque antes, no teníamos todos USB, USB, USB, USB. No, teníamos diferentes puertos. Yo tenía un mando de juego que era con conexión a puerto de juegos y era genial. Sí. Amaba ese mando de tipo tipo PlayStation. Pero sí, esa cosa murió. De hecho, ya no encuentras motherboards que vengan con puerto paralelo o con puerto de juegos. Ni con puerto serial. Sí, ¿no? O sea, son muy raras. Ya son innecesarias. De repente sí sacan algunas que tienen un puerto serial. Pero por retrocompatibilidad. Lo que sí hay, hay muchos adaptadores, eso sí los puedes conseguir. El de puerto serial o USB, sí. De paralelo USB. Por ejemplo, para impresoras viejas, ¿dónde diablos vas a conectar una impresora vieja? De esas que tienen esos puertos enormes. Precisamente sí. Como los como los de matriz de puntos. Sí, pues ya no hay. Te digo, hay adaptadores, pero no hay no hay como diablos tenerlo nativamente. Y me imagino que es un desmadre para instalarlo con los drivers. Un driver viejo. Necesitas tener, no sé, una máquina con Windows XP. Sí. Sí, por lo menos, ¿por qué no? No manches, era. Windows 7 ya para nada te toma eso. No, fíjate que Windows 10 tal vez. Windows 7 no. Tiene mucha compatibilidad Windows 10. Aunque ahorita se están quejando mucho de los updates, pero eso es otra cosa. Ay, sí, son un dolor de cabeza. ¿A ti también te ha pasado? ¿Has tenido problemas con los updates? Sí. Sí, de repente es que mi computadora está haciendo cosas raras. Ah, fíjate. No, pues ahora me pasé peleándome el domingo con un servidor que me di cuenta de que se actualizó y dejó de hacer lo que debería. Entonces sí, me pasé buena parte del domingo revisando. Mira, yo no he tenido problemas porque no sé si sea por el programa que estoy en de Windows Insider. No sé si sea por eso. Sí, yo creo. Pero yo no he tenido problemas para nada. Sí, no, yo sí, sí, sí lo he padecido. Bueno, ahí terminamos con problemas de las nuevas tecnologías. Eso no pasaba en Windows 95. Viejo y confiable Windows 98, que con 512 megas de RAM podía correr Diablo 2. Y después su expansión Diablo 2 Lord of Destruction. Y era la puta onda. No manches, 512 de RAM, güey. Sí, sí, sí. ¿Quién usa 512 de RAM ahorita? Nadie. Ni un celular. Ni un reloj inteligente. No, no. Bueno, sí, tal vez un reloj inteligente, sí. Un smartwatch. Sí, pues ¿cuánto vas a necesitar una micropantalla de, no sé, de 3 pulgadas? De 3 pulgadas, de 1.3 pulgadas. Tal vez. Bueno, ya, dejemos de hablar de las nuevas tecnologías. Se despide desde el DF, que ya está empezando a llover otra vez, maldita sea. El feo. Desde acá, desde el Estado de México, se despide Yudiel. De acá no llovió. Espero que te llueva. ¿Qué son las cosas? Ahorita sí, ya que llueva. Ah, sí, ya que terminamos de grabar. Es cámara. Nos vemos. Adiós.